En Oíd, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Muy buenas, bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este mediodía deportivo del martes 4 de agosto del 2015. A contar de este instante, hasta la 1 menos 5 de la tarde aproximadamente, llegan estos 25 minutos para compartir juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Hoy vamos a estar hablando en los próximos minutos con Miguel Ángel Rodrigo, director deportivo del Oíd Cycling Ciclo Cébora, de este equipo junior de ciclismo nacional que compite a nivel nacional acá en España, porque los chavales están comenzando a ganar trofeos, competiciones en este trabajo y en esta competición de Nacional Junior en el Oíd Cycling Ciclo Cébora. Y también estaremos conversando algunos minutos con nuestro analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra para analizar ese trabajo de pretemporada que continúa por parte del Club de Fútbol Talavera, que sigue preparándose para su participación. Ya en la última semana de agosto comienza oficialmente la competición en la segunda B del fútbol español. Suerte para el Talavera, que entre paréntesis sigue con sus entrenos. Esta tarde lo hace a las 20 horas en el Municipal El Prado. Pero también siempre la actividad polideportiva tiene su espacio, como no, importante en nuestros programas deportivos. De hecho, con esta noticia vamos a comenzar nuestro programa que nos convoca en el día martes 4 de agosto del 2015. La hora buena para toda la gente del piragüismo del Talavera Talac y por supuesto para Enrique Quique Peces, que en un emocionante y disputado final se consagró el pasado fin de semana como campeón del mundo de las series mundiales de cuadriatlón. Vamos a conversar y saludar a Enrique Peces en los próximos minutos. Va a conversar con nosotros y entregar más información de esta competición. Quique, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Primero que todo, enhorabuena. Muchas gracias. Lo primero, para que nuestros oyentes entiendan un poco más, nos gustaría que nos comentaras en qué consiste esta participación tuya y este deporte del cuadriatlón, donde tú has sido campeón de las series mundiales el pasado fin de semana. Quique. Sí, bueno, pues el cuadriatlón no deja de ser un deporte más asociado a lo que es el triatlón. Aparte de la natación, la carrera y el ciclismo, que es el típico de triatlón, se suma la piragua, el kayak en este caso, que es justamente pues mi sector favorito, ¿no? Entonces, dentro de lo que es las competiciones de las series mundiales, pues hay diferentes pruebas y la de este fin de semana ha sido el campeonato del mundo de corta distancia, distancia sprint. ¿Y la competición de cuántos metros se constaba en natación, en ciclismo, de kilómetros, kilómetros de piragüismo, kilómetros de carrera? Coméntanos un poco a nuestros oyentes, Quique, si nos hace el favor, ¿en qué constaba más o menos el trazado, el circuito en el cual tú participaste y te consagraste campeón? Sí, pues en este caso, al ser distancia sprint, la natación consistía en 750 metros nadando, luego íbamos a la bici y hacíamos 20 kilómetros en bici, volvíamos y íbamos en piragua para hacer 4 kilómetros y para acabar 5 kilómetros corriendo en un sitio que era, la verdad, verdaderamente espectacular. Ahí fue en Samorín, en la ciudad al lado de Bratislava, al lado en Eslovaquia, y fue un paraje súper bonito. Entonces fue el agrado de todos los espectadores que se dieron allí cita, que nos pudieron animar y hacer más llevadero todo el esfuerzo. ¿Y cómo se dio la carrera en sí? Me imagino que habrás tenido rivales competitivos, exigentes. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Cuáles fueron esas sensaciones que dicen tener los deportistas cuando estás en competición, Quique? Sí, pues bueno, pues la verdad es que estaban todos los mejores especialistas del cuadriatlón de panorama internacional. Estaba Leo Rusevari, que es el actual líder de las series mundiales, estaba Stefan Tyker, estaba Michael Buzek, estaban todos los mejores especialistas. Y bueno, la verdad es que yo siempre tengo que ir remontando, porque mi peor sector es la natación. La ¿Sí? natación fue 750 metros, es la distancia más corta, pero aún así me pudieron sacar un minuto 20, grupo de cabeza, y desde que me monté en la bici ya simplemente fue remontando con muchas ganas, y vi que iba remontando bastantes posiciones hasta coger al segundo grupo en la piragua, y ya en la segunda vuelta de piragua pude acercarme muchísimo, remontar muchísimo a Michael Buce, que está el eslovaco que fue en cabeza todo el rato y que era el hombre a batir, que venía de ganar también la última Copa del Mundo celebrada precisamente en su país, en República Checa. Y ya en la carrera ya pude echar el resto. La verdad es que había preparado la cita conciencia, pude entrenar mucho más que para Alemania, que fue hace un mes y medio, porque ya, bueno, ya dejé atrás el accidente que tuve de bicicleta sufrido en Ibiza a principios de temporada, y la verdad es que los entrenamientos, he tenido suerte, he podido sacar buenos entrenamientos y así ya se ha dado bien esta vez. Y esta participación que te consagró el pasado fin de semana como campeón del mundo de quad triatlón, Quique, me imagino que el tema de estar en el sector de kayak, en el tema del piragüismo, por la experiencia que tú tienes y por esos logros que has obtenido acá a nivel nacional e internacional, pues esa experiencia en el tema del piragüismo y en el sector de kayak al final inclinó la balanza a tu favor, porque tú nos dices que tuviste que batallar con grandes exponentes de esta disciplina deportiva, pero tu experiencia en esa etapa casi podríamos decir final de la competición en sí, pues te llevó a la victoria. Eso es. La verdad es que, mira, justamente este año, en 2015, se hacen 10 años desde que quedé también campeón del mundo a nivel junior en Australia. Correcto. Y entonces, bueno, pues la verdad es que es una experiencia añadida a lo que es la piragua en este deporte. Hay grandes especialistas que casi todos vienen del mundo de triatlón, pero la piragua y el piragüismo es tan específico que el tener ya un gran bagaje en lo que es las competiciones, las olas, todo lo que son las teabogas, que son donde damos las vueltas a las boyas, pues eso es importante a la hora de remontar posiciones respecto a los triatletas, que van mucho más fuerte en los primeros sectores. Entonces, en ese sentido, yo creo que saco partido y de hecho lo potencio más trabajando más esos sectores aún. Correcto. Pero esto no para acá, esto continúa. Tengo entendido que ya en este mes de agosto tienes otra cita por las World Series, por las series mundiales de esta participación tuya en el cuadro de triatlón. ¿Dónde es? ¿Dónde se va a celebrar entonces ese mundial de media distancia que tengo entendido es tu próxima cita mundialista y en competición, Quique? Sí, eso es. Las series mundiales no paran, siguen su calendario oficial, y bueno, la siguiente va a ser en Polonia, en una ciudad chiquitita al lado de Poznan que se llama Wolsztyn, y allí va a ser el campeonato del mundo de media distancia, que se dobla la distancia de lo que hemos hecho este fin de semana, y entonces ahí se va a poner en juego más puntos para la clasificación final, que son las series mundiales. La verdad es que este fin de semana no solamente me he enfadado con el título, sino que también he tenido bastante suerte porque el que va en cabeza, que es un checo, que es el Leo Rysowari, pues solo ha podido ser quinto y me ha acercado bastante. Antes iba octavo, ahora voy tercero en la clasificación general. Entonces esperemos que en las próximas competiciones que tengo ya asignada participación, que ya confirmo mi participación, que es en Polonia el día 22 y en Hungría el día 30, podamos sacar más puntos y más ventaja también para intentar conseguir el título definitivo, que ese es el objetivo final. Otro de los nombres que se suma a la gran historia de esta tierra de campeones que se llama Talavera de la Reina, la ciudad de la cerámica, es Enrique Peces García, que el pasado fin de semana se ha proclamado campeón del mundo en quad triatlón en la distancia sprint en la localidad eslovaca de Samorín, a orillas del Danubio, y que no para, que no cesa en sus participaciones, porque ya tiene que estar preparado en una ciudad de la polaca el 22 de agosto, donde se va a celebrar el mundial de media distancia y mucho más que tiene para el calendario en competiciones durante esta temporada. Quique Peces, pues muchas gracias por estar en nuestro programa. Y una vez más, enhorabuena y mucha suerte para tus futuras competiciones. Muchas gracias a vosotros. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta mañana, en este mediodía deportivo del martes 4 de agosto del 2015. Ya hemos escuchado entonces a Enrique Quique Peces, este campeón del mundo que estuvo junto a nosotros, este destacado piragüista talaverano del Talavera Talac, que estuvo compitiendo el pasado fin de semana en Alemania y se ha consagrado campeón del mundo de quadriatlón, este destacado piragüista talaverano, y los próximos minutos también vamos vamos a conversar con Miguel Ángel Rodrigo, que es el director deportivo del OI Cycling Ciclo Zebra, y por supuesto de las últimas novedades del Talavera y mucho más. Vamos a conversar en los próximos minutos, iniciando nuestra temporada 2015-2016 en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OI Radio Talavera, la Reina y Comarca, con el analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra, a quien agradecemos su gentileza de acompañarnos una nueva temporada, sobre todo este año, para hablar como siempre del más popular de los deportes, de la gordita querida, de la pelotita, del fútbol en competiciones locales de preferente y por supuesto con el Talavera en Segunda B. Don Rubén Gamarra, mister, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, muy buenas, Joma, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, Rubén, aquí nosotros con las pilas ya cargadas para una nueva temporada y por sobre todas las cosas para esta semana, para estos días, esperando el inicio de las competiciones de fútbol, sobre todo de preferente, que hacemos un seguimiento ya por segundo año consecutivo, Rubén, junto a tus comentarios y análisis. Hablar un poco de este club de fútbol Talavera, de este Talavera nuevo del 2015-2016, que se está preparando para el inicio de temporada en Segunda B. En una pretemporada que hasta ahora, salvo ese partido que perdió ante el Mora por 0-1, está siendo favorecido el Talavera en algunos de los resultados, está dejando y causando una buena impresión, una buena sensación, porque nuestros compañeros de la jornada de ayer de la tertulia deportiva del 95.0 la FM, como todos los lunes, Rubén, José Luis Barcieres y César Polo del Pino, que el Talavera hasta ahora está dejando buena imagen. Sí, bueno, todos partimos de que todos jugamos con la ilusión que conlleva el que el Talavera juegue en Segunda B. Todos estamos metidos en una burbuja y estamos tremendamente ilusionados. A partir de ahí, pues no deja de ser, todo esto no deja de ser una pretemporada más, que con el acicate de que el Talavera está encuadrado en la Segunda B. Quiero decir con esto que, bueno, que en la pretemporada, pues el míster y el cuerpo técnico pues está haciendo su trabajo de volumen, su trabajo de acoplamiento táctico y técnico-táctico de todos sus jugadores, lo que quiere decir que es dar minutos, dar muchos minutos, y respecto a los resultados, pues bueno, es bonito siempre ganar, pero no hay que tener muy en cuenta los resultados, me refiero por si en alguna circunstancia se diese un resultado negativo. Creo que todo esto tiene que ser, pues bueno, un ciclo de acoplamiento, un ciclo de que los jugadores se tienen que ir compenetrando unos con otros, porque aunque la base prácticamente es la misma del año pasado, pero bueno, siempre vienen piezas, han venido piezas pues bueno, muy importantes para el esquema del equipo, que se tienen que ir acoplando. Entonces, lo más importante de la pretemporada es llegar al primer partido perfectamente preparado, y yo creo que es el trabajo que están siguiendo ahora mismo todo el cuerpo técnico. Hay algunos nombres que comienzan a destacar, por lo que uno puede leer en las redes sociales en este trabajo de temporada del Club de Fútbol Talavera, Rubén, y por lo que nos comentaban nuestros tertulianos en la jornada de ayer lunes, José Luis Bercieres y César Polo del Pino, que han estado presentes en algunos partidos y también observando algunos entrenos. Y estos son los de Ángel Bernabé, portero, que señalan nuestros compañeros, que ordena mucho la defensa, que es un hombre que dirige, que tiene mucha prestancia, como se dice, en el área del equipo talaverano, y que es un hombre que esa prestancia hace transmitir confianza a sus compañeros y a sus jugadores de defensa, vale decir que tiene mucha experiencia en este tema. Y otro de los nombres que destaca es de Valdivia, un jugador que es muy frontal, que es muy directo y que tiene mucho fútbol en sus pies, Rubén. Sí, bueno, son dos jugadores que están contrastados. Ángel Bernabé, pues bueno, es un portero súper consolidado, formado en equipos pues de élite, un portero que viene a darnos la mayor de las garantías. Además, el puesto de portero es un puesto muy, muy específico, en el cual, pues bueno, hay que transmitir seguridad, y partiendo de esa seguridad que transmita el futbolista, el portero, pues es la seguridad que luego va a tener el resto de jugadores que están en el campo. En cuanto a Valdivia, pues bueno, Valdivia es un jugador que, bueno, ha hecho una temporada, el año pasado, una temporada magnífica, un jugador que viene, pues bueno, pues también con ciertas garantías, y del cual vamos a esperar y le vamos a exigir bastante. Todo esperemos que, todo esto son teorías, todos esperemos que se vayan fusionando todas estas piezas, y que lo importante no sean las figuras individuales, sino que lo importante sea el bloque, que sea un bloque consolidado, un bloque fuerte, un bloque aguerrido, que pueda luchar y sacar puntos tanto en casa como fuera. ¿Cómo hemos estado de vacaciones, Rubén? No hemos tenido la posibilidad de conocer tu opinión al respecto del grupo en el cual va a participar el Club de Fútbol Talavera la segunda vez. Grupo complicado, exigente, con equipos del País Vasco, con Toledo, con algunos de Madrid. De hecho, en alguna de los en las primeras cinco jornadas, mejor dicho, ayer nuestro compañero César Polo del Pilo nos entregaba el calendario, ¿no? La programación de los cinco primeros partidos, y van a ser muy complicados para el Talavera, recibiendo y visitando a muchos de estos equipos vascos, y el quinto partido frente al Toledo. Entonces se entiende que es un grupo complicado. ¿Qué te parece a ti el grupo en el cual va a jugar el Talavera en segunda vez, Rubén? Sí, bueno, yo creo que es un grupo muy bonito, equipos como del País Vasco, como la Real Sociedad B, que son filiales, equipos como de toda la zona de Madrid. Todos se nos van los ojos sobre el Castilla, y luego encima equipos de Castilla-La Mancha que son prácticamente derbis. Yo creo que en este grupo lo que va a primar va a ser la igualdad. Yo creo que va a haber muchísima igualdad entre todos los equipos, y que se va a decantar las cosas en detalles. Estamos viendo en las últimas temporadas en las cuales ganar dos partidos consecutivos suponía meterte en playoff, y perder dos partidos consecutivos suponía meterte casi en descenso. Entonces yo creo que se debería de buscar una regularidad, porque esa regularidad te lleva a que estés en los últimos cinco, llegues a los últimos cinco partidos con todas las opciones de meterte a lo máximo. Pero claro, como no hay mucha diferencia entre los equipos, me refiero a la puntuación luego en la tabla clasificatoria, pues el ganar, como he dicho antes, ganar dos partidos consecutivos te lleva a estar muy arriba, y perderlos pues te lleva a meterte abajo y meterte en problemas. Creo que va a ser una temporada muy bonita, una temporada que todos teníamos mucho anhelo de verla, teníamos muchísimas ganas de que el Talavera estuviese metido aquí en esta batalla, y que todos vamos a estar ahí apoyando al equipo para que consiga los mayores logros. A propósito de apoyando al equipo y al club de nuestra ciudad, al Club de Fútbol Talavera, en esta competición de segunda B, la temporada 2015-2016, estamos contentos porque ya cercano a los 600 son los socios, los aficionados que se han comprometido con el Club de Fútbol Talavera. Falta mucho aún antes que comience la competición, ahora a fines del mes de agosto, pero sin duda que es una buena noticia que ya casi 600 socios se han comprometido con el Talavera. Es una buena noticia, Rubén. Sí, yo creo que se debe de conseguir incluso bastantes más. No nos debemos a equivocaciones. El equipo al final estará donde los socios quieran. Quiero decir con esto, si el Talavera tiene 500 socios, pues tarde o temprano el Talavera será equipo de tercera, y no puede ser más porque los recursos financieros son mínimos. Si el Talavera tiene un número de socios considerable, pues el Talavera estará en la segunda B como mínimo. Pero son los socios los que van a dar el pie a que el equipo esté más arriba o esté más abajo, porque los recursos financieros con los que cuentan los clubes pues son muy limitados, y todos los apoyos que vengan externos y toda la financiación externa que venga de parte de los socios y otros apoyos que puedan conseguir, pues es lo que te va a dar el consolidarte plenamente en esta categoría, y bueno, ¿por qué no el conseguir otros logros diferentes según se vaya viendo cómo vaya la temporada? Pero bueno, de momento yo creo que todos estaríamos bastante contentos con que el equipo se consolidase en esta categoría y que nos hiciese disfrutar de buenos partidos en casa. Recordemos que según la programación diaria de entrenamientos y semanal del Club de Fútbol Talavera, el equipo de nuestra ciudad entrenará ya en horas de esta tarde en el Municipal El Prado, esperando ese partido amistoso de mañana, día miércoles. Rubén Gamarra es analista deportivo y entrenador de fútbol, y como todos los martes en este horario nos acompaña para analizar por ahora la pretemporada del Club de Fútbol Talavera, que se prepara con miras a la segunda B y ya en el mes de septiembre con esa competición de preferente con los equipos de nuestra ciudad y de la comarca talaverana. Pues muchas gracias, mister, y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias a ti, un saludo. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de la radioemisora de la UID, Organización de Impulsores Capacitados, 95.0 de la FM, en esta jornada, en este programa del Mediodía Deportivo del martes 4 de agosto del 2015. Ya hemos escuchado entonces en la primera parte de programa a Enrique Peces, otro de los deportistas patrocinados por la UID, Organización de Impulsores Capacitados, este piragüista talaverano que se ha consagrado el pasado fin de semana como campeón del mundo de cuatriatlón, representante del Talavera Talac y también comprometido con la causa de la UID, Organización Impulsores Capacitados. Hemos conversado también en los últimos minutos con el analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra para analizar todo ese trabajo de pretemporada del Club de Fútbol Talavera, que se prepara con miras a su participación. Ya en la última semana del mes de agosto comienza todo para la segunda B y el nuevo proyecto deportivo 2015-2016 del equipo blanquiazul de nuestra ciudad. Y en los próximos minutos vamos a hablar de uno también de los deportistas, o mejor dicho, de equipo o club patrocinado por la UID, Organización Impulsores Capacitados. Nos vamos al ciclismo, como es el OID Cycling Ciclo Seborat, que está obteniendo ya buenos resultados, como nos decía su director deportivo Miguel Ángel Rodrigo hace un par de meses atrás. Todo esto tiene un periodo de adaptación, pero los chavales sin duda van a llenar sus vitrinas de medallas, de trofeo y de buenas participaciones, y así está haciendo con este equipo junior que compite a nivel nacional. Miguel Ángel Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, buenas tardes. ¿Qué tal, todo bien? Bien, todo bien hasta ahora. Bueno, Miguel, nos gustaría hacer un resumen de las últimas competiciones, ya que hemos estado ausentes en estos micrófonos durante 3 semanas por temas de vacaciones. Nos gustaría, Miguel, que nos hicieran un resumen de las últimas competiciones y de esos logros tan importantes que poco a poco va consiguiendo este club y este equipo, mejor dicho, como eso lo hizo Cycling Ciclo Sémora con tus chavales. Bueno, pues Juanma, pues mira, hemos tenido un buen mes de julio y hemos iniciado también bien el mes de agosto. Ya a principios de julio estuvimos en el campeonato de Aragón, en Carniera, y aparte de obtener la victoria en la prueba, nos trajimos también el campeonato por equipos, o sea, la general por equipos, con lo cual contentísimo porque el trofeo pudimos donárselo al patrocinador, a vosotros, a la UID. Y bueno, muy muy bien, contento. Continuamos luego el siguiente fin de semana, el fin de semana del 18-19, el sábado en San Sebastián de los Reyes, que era el campeonato de Madrid, y bueno, y también tuvimos la gran con los 25 equipos de mejor clasificados del ranking nacional, tuvimos la fortuna de poder conseguir también la victoria. Ahora, todas estas victorias sin duda que van motivando mucho más a tus chavales y van aumentando esa confianza que ellos puedan tener para las futuras competiciones. Una cosa lleva a la otra, sin duda, Miguel. Sí, por descontado, esto es un trabajo de muchos meses, que bueno, que más tarde, más temprano, el camino estaba muy muy bien enfocado, gracias a Dios, y bueno, va dando sus frutos, ¿no? Parece, ahora lo cuentas el mes de julio, y han sido 4 victorias ya las que van, y parece que es fácil, ¿no? Pero no, sí. No, de fácil nada, es muy, muy, muy difícil. Lo que pasa es que hemos entrado en un momento de forma con 4 o 5 chavales del equipo, un momento de forma dulce, y bueno, lógicamente pues se está aprovechando la circunstancia. ¿Y el calendario que dice para el mes de agosto, competiciones, Miguel, donde tenga que ir a participar en los e-cycling Ciclo Sébora? Sí, mira, ayer empezamos el día 2 ayer en Trujillo, en una cronoescalada, muy bonita, tenía mucha ilusión yo por Edwin, a ser el campeón nacional de contrarreloj, y bueno, pues también estuvimos la victoria ayer en Trujillo. Y ahora viene, a partir del fin de semana que viene, vienen 3 pruebas de Copa España, el día 9 en Peñafiel, el 13 en Moral de Calatrava y el 20 en Campo Roble, Valencia. Tres pruebas seguidas de Copa España. Por supuesto, Copa de España, que es muy exigente por lo demás y que tiene un calendario muy continuado, se podría decir, sobre todo en este mes de agosto. Un tema importante, antes que se me olvide, Miguel, haciendo un paréntesis, ¿cómo va la evolución de Diego Uceta, de este chaval que tuvo ese accidente ahí en la Vuelta al Besaya hace un par de semanas o un mes aproximadamente ya, un mes y medio prácticamente ha pasado, ¿no? Sí, casi 2 meses ya. Casi 2 meses. ¿Cómo está la evolución de Diego? Me alegro que me preguntes porque te lo iba a haber comentado de todas maneras. Bueno, mira, estuve hablando el viernes con él la última vez, ya está en proceso de rehabilitación. Creemos que esta semana, a ver si con un poquito de suerte, ya no le mandan para el pueblo y bueno, le tendremos aquí en casa ya. Así que bueno, el proceso ya de estos casi 2 meses, larguísimos, parece que va dando a su fin. Él está muy contento, está muy, muy ilusionado, dentro de su su problema físico está haciendo el trabajo duro ahora de rehabilitación, porque es muy doloroso, pero bueno, a él la ilusión no le falta. Así que contentos de que prontito le tenemos ya en casa. Por supuesto, nos alegramos y un saludo para Diego Uceta Gutiérrez, este chaval de 16 años, corredor de nuestro equipo, del Oi Cycling Ciclo Sébora de nuestra ciudad, que sufrió ese aparatoso accidente en la Vuelta al Besaya, ahí en Tierras Cántabras, como nos señala el director deportivo, y nos recuerda Miguel Ángel Rodrigo hace 2 meses ya, en tierras cántabras, ahí muy cerca de Santander, en esa vuelta al Besaya. Ahora, volviendo a la competición, Miguel, la adaptación, yo diría que ha sido rápida de estos chavales, de estos venezolanos, que muchos de ellos son unos verdaderos campeones y que han llegado a aportar su granito de arena para el equipo. ¿Te parece a ti también que estos chavales van a más, que van de menos a más, y que esa adaptación, quizás independiente a temas de climatología, de familia, ha sido rápida deportivamente hablando, porque son realmente unos deportistas de élite pese a su juventud? Sí, realmente la diferencia que podemos encontrar de ellos a nuestros corredores aquí españoles es que a ellos, voy a hablar concretamente de los 3 chicos que tenemos nosotros, su país son deportistas de élite, de alto nivel, de alto rendimiento, como nosotros llamamos aquí. Correcto. Entonces, bueno, ellos vienen con un propósito, vienen con la idea muy clara y, lógicamente, ellos vienen a aprovechar el tiempo. Es su futuro. O sea, y ellos tienen muy claro que el ciclismo europeo es el mejor ciclismo del mundo. O sea, donde es la mejor vitrina para ellos, como se dice, Miguel. Correctamente, correcto. Entonces, bueno, venían con un punto de forma muy muy bueno. Luisfer vino con un mes de antelación, Fernando vino con un mes de antelación, y cuando vi la preparación que traía, le paré un poquito porque, hombre, yo tengo mucho interés de que lleguemos a final de mes de septiembre, a la vuelta a nuestra, vuelta a Talavera, lleguemos en plenitud. Claro. Y me daba un poquito de miedo de que ese estado de forma, si le seguía exprimiendo con el mero hecho de obtener victoria, sí, rápidamente, pues podía pasarle un poquito de forma, ¿me entiendes? Correcto. Así que bueno, sacrifiqué un poquito la forma de Luisfer, le paré un poquito el ritmo de entrenamiento y de competición. Y bueno, ayer ya le di carta libertad porque era una cronoscalada, estaba en su propio terreno y logró la victoria. Ahí está la mejor prueba de lo que tú nos explicas. Sí. Pero bueno, muy contento, ayer estaba una alegría porque él estaba un poco preocupado de que sus compañeros habían recibido ya victoria y él todavía no, aún llevando un mes más que ellos aquí en España, no había tenido ninguna victoria. Pero eso es circunstancial, como todo en la vida, ¿no? Incluso en el deporte. Yo le dije que no se preocupara, que no hay aquí nadie le exigía nada y que él siguiera su ritmito y que más tarde, más temprano, con el trabajo que estaba haciendo muy bien, que no se preocupara que más tarde, más temprano llegaba la victoria. Así que ayer muy contento por él y él también, claro. Miguel, finalmente, ¿nos quieres comentar algo más que hemos obviado en este contacto telefónico, algo más que destacar? Bueno, solamente te iba a decir lo de Diego, pero como has tenido la buena fortuna de preguntarme por él, pues nada más, solamente decirte que muy agradecido a la OID, a la organización. Estamos haciendo un calendario amplísimo que, si no fuera por nuestro patrocinador, sería prácticamente imposible de hacer económicamente. El mover una infraestructura de un equipo de 8 corredores, auxiliares, yo como director, mecánico, los vehículos, es altísimo, y si oye, los equipos juveniles de categoría nacional, los que están en ranking nacional y quieren competir todas estas pruebas, tiene que ser a base de tener un buen patrocinador detrás de ti, que te dé todo su apoyo, como nos pasa a nosotros, y que por suerte ahora nos encontramos en un momento dulce que le estamos devolviendo con triunfos a la OID. Esa colaboración y ese apoyo que estamos teniendo desde el principio de temporada. Y a nosotros nos llena de orgullo y alegría que estos chavales sigan ganando y sigan dejando bien puesto el nombre de la UID, la Organización de Impulsores Capacitados, y nos mola, nos gusta mucho esa fotografía, Miguel, que subes con todo tu equipo de trabajo en las redes sociales, con esas furgonetas, con el logotipo de la UID, con esa serigrafía de color azul, nuestro color institucional, que vosotros ya hay también en esos monos de competición. Miguel Ángel Rodrigo, director deportivo de la UID Cycling Ciclo Sébora, muchas gracias por haber resumido las últimas competiciones y lo que viene, exigente por lo demás, para estos verdaderos cracks, para estos campeones, que son estos chavales de este equipo junior nacional de Lois Cycling Ciclo Sébora. Muchas gracias, Miguel, y mucha suerte. Gracias a vosotros, Juanma, y ya sabes que me tienen a tu disposición toda vez que quieras. Deportes al día con Juanma Sepúlveda.